felicitarlos a todos, agradecerles el esfuerzo porque sabemos que viernes es tarde y que hoy es un día cargado de actividades para San Luis, sobre todo. Agradecer a los compañeros de Rauch y a Ignacio Benito Juárez que se acercaron hasta acá y pudieron compartir con nosotros esto, como decía Daniel, es el inicio del ciclo, que no es el único que está en San Luis y en la región, pero que tiene como fin último contribuir al fortalecimiento del otro. Contarles que el ministerio, la mayoría de las personas aquí me conocen, pero sabrá además que es decisión de nuestra ministra fortalecer este sector y que desde el 2003 hasta ahora ha desembarcado en la Argentina con un montón de herramientas destinadas a fortalecer al emprendedor, pero no desde el aspecto material y asistencial solamente, que en un momento fue más necesario, sino también, y sin perder de vista el objetivo último, que es que la gente se organice, se junte, participe, transforme, porque ese es el fin último, en realidad, el proyecto político que es la economía social. No quiero avanzarme demasiado porque sé que Alberto ha preparado algo interesante y quiero que lo disfruten y lo aprovechen. Nosotros estamos acá todo el tiempo y, por supuesto, deseosos de acompañarlos. Agradezco además a Daniel y a todo el proyecto de la universidad. Por primera vez nosotros nos sumamos a esta tarea, convocados especialmente este año. Celebramos que desde la universidad podamos trabajar articuladamente en torno a este proyecto más general, nacional y latinoamericano, como expresaba Daniel. No tengo muchas palabras para presentarlo a Alberto, porque es un compañero y tengo un cariño, así que es medio difícil la formalidad en este caso. Pero bueno, aprovechenlo con todo, la idea es que podamos debatir, que esto sea un ida y vuelta, y en